Esto es Shit en la Irratia en el 107.5 y en el programa de hoy vamos a dedicarlo una vez más a los instrumentales, temas en los que no hay voz ni texto, o por lo menos poco, entre otras cosas por un disco de instrumentales que ha salido recientemente, no demasiado allá, que no voy a decir cuál es de todos, y por otro lado también porque Manor Astroman están de vuelta. Pero antes de eso, vamos a empezar con Tricky Woo, un grupo canadiense que hace tiempo que dejó de existir, pero ahora, bueno, van a sacar un documental, están reeditando sus tres primeros discos en vinilo y vamos a recordarles con este instrumental con el que comenzaban precisamente, pues el tercero, su tercer LP, el Sometimes I Cry. Tricky Woo, Altamont Raven. Tricky Woo, un trío potente con, pues eso, un futuro no sé si incierto, pero que igual les trae de nuevo a la actualidad por aquello de que, ya os digo, están preparando un documental y no sé si, como tantas otras bandas, volverán a las andadas. Como son, por ejemplo, Manor Astroman, que son otros que también, bueno, son bastante anteriores, ciertamente. Y es más, el nuevo EP que tienen, un EP de tres canciones, se titula Space 1991 y que hace referencia un poco pues a la escena en la que formaron parte a principios de los 90, y recordando un poco toda esa etapa, las bandas con las que compartieron cartel y que que son quizás unos de los pocos que se han mantenido en muy buena forma y en activo, más o menos. Y han pasado. Vamos a escucharles primero. Vamos a escucharles en, de los tres temas. En realidad, uno es un, pues una especie de instrumental, pues con ruiditos, vamos, de estos que les gusta, me parece, hacer al, a su guitarrista, Star Crunch. Thank you. viene ahora sí que sería el tema nuevo, Space 1991. Man or Astroman, que en contra de lo que algunos pensarán, todavía siguen coleteando y ya han pasado pues 4 años desde que sacaron ese último disco en directo en los Third Man Records. Y bueno, en el 2018 estuvieron en la Esquena Rock y este tema quizás que acabamos de escuchar, que es nuevo, pues parece casi sacado pues uno de esos descartes de lo que fue su último LP hasta el momento, el DEFCON 54321 del 2013. Pero ahí están los cuatro, las cuatro. Star Crunch a la guitarra, Bird Stuff a la batería, Coco de Electronic Monkey Bizarre al bajo y a las maquinitas, y a Bonanova, que es la nueva, entre comillas, el nuevo fichaje desde hace ya unos cuantos años, a la segunda guitarra. Todavía no está muy claro si van a poder venir, pero Gel Dorado ya ha empezado a finales de octubre a empezar con los conciertos, entre ellos, por cierto, MFC Chicken, que estarán el 6 de noviembre, y con lo cual, pues bueno, todo parece indicar que seguramente cualquier día vuelvan a visitarnos. Man or Astroman. Nos quedamos con el tercer tema, que en contra de lo que he dicho al principio, no todos van a ser instrumentales, porque Man or Astroman, a veces, aunque dicen que no cantan realmente, y es que bueno, cantan de aquella manera, pero bueno, que esto es un tema cantado. 10th Planet, el planeta número 10. Out into the desert. Man or Astroman. Y otros que han sacado también otro disco instrumental, aunque no es un grupo que habitualmente lo haga, son los Mighty Gordinis, los belgas, que también son bastante antiguos, empezaron a finales del siglo pasado. Lo único es que han sacado pues discos un poco diferentes de los unos de los otros, alguno instrumental también, y es el caso de este Sounds from a Distant Galaxy, que en realidad lo habían sacado también, yo creo que un poco antes de la pandemia, lo que pasa que ahora lo han repescado con una compañía un poco más potente. Vamos a empezar con este Minnesota Twist. Son los Mighty Gordinis. Mighty Gordinis, que se han quedado un poco reducidos a la mitad, tan solo quedan el batería y organista Nico Moon Leonard, que anteriormente estuvo en los Moon Invaders, y Ricky Eric St. John, guitarrista y bajista, que entre otros pues estuvo en los míticos Vice Barons, que también era, que eso sí que eran un grupo de solo instrumentales belgas. Pues eso, el nuevo disco de los Mighty Gordinis, que nos quedamos con otro tema titulado A Quick Road to Trouble. Taking shortcuts is often a quick road to trouble. We'll be right back. sello concretamente es Topsy Turvy Records, que es un subsello de Stone Flat, el sello alemán, con el cual también, por cierto, han cambiado la portada, no sé si por derechos de autor, porque aparecía pues un alienígena de estos típicos de los años 60, en una portada muy, muy chula, pero que en esta nueva edición pues ha sido removida. Topsy Turvy Records, que también son los encargados de editar una de las dos versiones que hay del nuevo disco de los Roots, ya sabéis, ese grupo del escocés Chris Jack, que aquí se hace acompañar, bueno, él toca las guitarras y los bajos, y bueno, y canta y también algún que otro teclado, y se hace acompañar del batería Brian Stiles, que es el que, pues bueno, lo ha acompañado en las tres referencias que lleva ya este año. Esta nueva concretamente es otro capítulo más dentro de sus discos dedicados a los instrumentales. Shake Five se titula, y por ejemplo tiene este Mongolia Chop que escuchamos ahora. Son los Roots. We'll be right back. The Roots, con un disco dedicado en exclusiva a los instrumentales y con diseño, por cierto, de Scott Sogiuchi, antiguo bajista de los míticos Hate Pumps y capo del sello Hidden Volume, que pues eso, se encarga también del diseño de las dos portadas, porque a la versión de Topsy Turvy, el sello alemán, es una portada, y por otra parte está Double Crown, un sello estadounidense dedicado a pues a rollo así, garaje, surf, frat rock y demás, que tiene pues bueno la portada de otro dibujante. Vamos a escuchar otro de los temas que aparece en el disco y que es curioso porque se llama Calimocho Stomp, eso sí, mal escrito, pero bueno, los Roots. Serán The Roots y estáis escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Ahora vamos con más instrumentales de la mano de los Minks, que el pasado 2020, precisamente en Sound Flat, sacaban su segundo LP conjunto, y que normalmente pues se reparten las canciones vocales entre pues Sir Bald Dilley, canta las suyas, y Death Elvis o Death Ming pues canta las suyas, pero en este caso, como es un instrumental, pues no canta ninguno. Esto se titula Ming vs. Ming. potente trío, un brasileño, un londinense y un alemán, los Minks, que no es el único instrumental que hay en el disco, y la prueba es que este Chinese Burn es otro de ellos. The Minks, que se han quedado sin palabras. Teóricamente íbamos a escuchar ahora mismo también a Hitbone Slim con su otro proyecto, los Nick Tremblers, pero vamos a tener que escuchar antes, pues mira, otro instrumental así en esta onda, por otro habitual últimamente. Mr. Billy Childish, CTMF, y eso en ese último disco, que es pues uno de sus discos, de sus últimos discos más logrados, digamos, pues también tienen un instrumental, un clásico pues propio, que se llama Pluma Dorada. Y ya que estamos, vamos a volver. Bueno, este era Billie Childish, aunque sin dar la chapa. Y vamos con un instrumental que hace muchos, muchos años hicieron Wow y los Arcs en ese aquel Momia Twist que sacaron ni más ni menos que en Voodoo Rhythm. Y nada, suena así: son Wow y los Arcs. Momia Wow y los Arcs, a un grupo colombiano que se hacen llamar Psicopath Billy, un trío pues clásico del Psico Billy, y que tienen un disco, en principio creo que es el primero que sacan, titulado El infierno está vacío, los demonios están aquí. Un disco que todavía no hemos podido poner en el programa, pero que vamos a empezar a probar con este instrumental que incluyen. Huanco se titula y suena pues así. Son Psicopath Billy. We'll be right back. Psychopath Billy, disco pendiente para escuchar en Sheet en breve. Vamos a por fin escuchar pues lo prometido. Bueno, lo prometido, vamos. Hablaba de Hitpoint Slim antes y por fin vamos a poder escucharlo. Recientemente editaba con los Nick Tremblers un doble CD llamado Trembling, que en realidad pues es una especie de recopilatorio de, bueno, de tres discos y un montón de singles. Tres discos que en principio, pues como el que editaron en Folk Records, pues no fueron editados solo en vinilo, y entonces pues bueno, para tener una edición física en CD, vamos, una excusa como tal cualquiera. Y bueno, y un montón de singles que también pues desperdigados en un montón de sellos. Precisamente el tema que da título al disco es uno de los, bueno, el único tema, creo, nuevo, Trembling, un tema instrumental y un clásico también dentro de, pues bueno, del género que más suena en estos derroteros, Trembling. Recopilatorio que se hace llamar así, como bueno, bajo su nombre de Hitpoint Slim and the Nick Tremblers, pero que, como digo, uno de los discos que recuperan es pues de hecho el segundo proyecto con Spencer Evoy, el saxofonista de los MFC Chicken, que se llamaba los Crown Toppers, y que bueno, aparte también bueno, por supuesto, Bruce Brandt a la batería y Slim Sider al piano. Luego el bajista, no sé si sería Jess Gerard o Chisman o Sleepy Matt Radford, que son tres de los que aparecen en el disco. Y uno de los instrumentales, cambiando un poco ligeramente del surf, vamos a escuchar, es el Guacamole. Son Hitpoint Slim and the Crown Toppers. Thank you. Hip-Hop Slim. Y acabamos con los Dead Brothers, porque los Dead Brothers también tenían sus momentos de instrumentales. Es más, hicieron en su momento una banda sonora de un documental sobre tatuadores. Pero nos vamos a quedar con un instrumental que aparece en su cuarto LP, año 2006, Voodoo Rhythm, como no, y un LP llamado Wonder Kramer, que pues quizás es uno de sus más redondos LPs, ciertamente. Bueno, ahí estaba, pues todavía estaban el triunvirato que formaba, pues estaba Alain Krubalian con David Delanison y Pierre Omer, y con un cuarto miembro que era Christophe Gambert, que tocaba la trompeta y la tuba, y concretamente en este tema, que es Greek Swing. Y con esa fiesta de los Dead Brothers a Kabashit en la Irola Irratia en el 107.5 en una semana libre de conciertos. Hasta dentro de 7 días. Agur.